Saludos, gente, bienvenidos a Nivel Escondido 547, este que les habla Giovanni Rodríguez, Powerwolf en la casa, y hoy directamente de algún punto en el norte, más allá de la barrera que divide la realidad de el mundo de hielo, el Cat of the North, el gran gatonejo con nosotros, Juan Carlos Delgado, que es la que hay, gatito. Hola, saludos Gio, ¿todo bien? Saludos al público que nos escucha semana tras semana. Yes sir, estamos aquí pompeados, gente, estamos grabando sábado en la noche, como de costumbre, sábado en la noche pre-acción de gracias, así que cuando usted escuche esto martes, reciba nuestro cordial saludo y una felicitación, ¿verdad?, en esta semana a todos aquellos de ustedes que celebran el Día de Acción de Gracias y también por ahí Black Friday, que de hecho ese va a ser nuestro tema de esta semana. Pero arrancamos también con recordarles que a fin de mes estamos cuajando un stream especial que va a ser una subasta benéfica de artículos de Rocket League. Esto, toda vez que Rocket League va a desaparecer, esto lo discutimos hace unas semanas atrás, esto acá en el podcast, Rocket League va a eliminar la opción de hacer intercambio de artículos dentro del juego. Psyonix dijo como que no, ya, más bien Psyonix no, Epic Games, dijo no, ya está bueno, vamos a, asegurarnos de que esto corra como nosotros realmente queremos que corra, y creo que se va diciembre 5 o diciembre 7, una de esas dos fechas, bien temprano en diciembre. Así que la última semana de noviembre hemos decidido hacer una subasta benéfica con artículos de Rocket League, y hablo en plural, gente, porque no es solamente mi inventario, sino que también el de Chamaco 09 va a estar a la disposición. Chamaco dijo, mira, brother, yo me apunto de una. Esto, y hay un montón de artículos que ustedes saben, Chamaco los tiene por ser caster, por ser, y él dice que se va todo, que él no le importa nada de lo que hay ahí, que lo que usted pida, obviamente, al mejor postor, en términos de donativos, pues se lo lleva. Así que va a estar bien interesante, le estamos dando forma a este stream especial. No quiero utilizar la palabra evento, porque de evento, pues hay otros aquí en el canal, eso es simplemente un stream especial. Y hablando de stream especial, gato, a fin de año, que nosotros trabajamos todos los años, por varios años consecutivos, en términos de un agradecimiento especial a nuestros suscriptores. El Mother Load. Papi, y este año no va a ser una excepción. Hay sobre $300 en mercancía en ese Mother Load. Va cargado de nostalgia de los 90. Ahora mismo, gato, hemos decidido revelar poco a poco los artículos que van a estar en este Mother Load sábado tras sábado. Y empezamos un poquito tarde, así que habían de entrada 5 artículos revelados. Pero este pasado sábado revelamos uno adicional. Y estamos hablando de que se va una figura de Gargoyles, de Goliath, un Perler Bead de Super Mario 3, ¿verdad? Un set de Perler Bead Art. Se va también un Trivia Game de Pop Culture de los 90, un bonche de stickers de los Rugrats, también un Tamagotchi de Hello Kitty, y lo último que revelamos que se va es un Funko Pop de Dexter's Lab, del mismísimo Dexter, con un control remoto y la cara bien aborrecido, como que quiere matar a Didi. Uh-huh. Ahí está en la cajita el gran Dexter. Así que el sábado que viene vamos a ir destapando el próximo recuadro, y de sábado en sábado vamos a revelar qué es lo que va a traer el Mother Load, sorteo exclusivo para subs, que se lleva a cabo el 31 de diciembre. Alex Nation es el que corre esto todos los años. De verdad que la pasamos espectacular. Es nuestra manera, como dije, de agradecerles a ustedes su apoyo constante, ¿verdad?, su fidelidad en términos de suscripciones. Y estábamos hablando tras bastidores, ¿verdad? Gato tiene una fórmula bien específica de cómo es que trabajamos esto, ¿verdad? Porque mientras más suscripciones usted tenga de manera consecutiva, más oportunidades tiene de ganar, porque pues significan cierto entregato. ¿Cómo es que es la cosa? Yes, consecutiva no tiene que ver nada, porque no importa si un mes usted falló o no, es cantidad de meses totales. Entonces, se le va a dar una participación por cada mes como suscriptor hasta un máximo de 12. Luego se le da un bono adicional de una participación por cada año, por encima de esos 12. O sea, si usted ha sido sub del canal por 11 meses, tiene 11 participaciones para el Mother Load. Si ha sido sub del canal 12 meses, tiene 12 participaciones. Si ha sido sub 13 meses, tiene 12 nada más. Y así sigue, 14 meses son 12 nada más, 15 son 12. Cuando llegue a 24, entonces tiene una participación adicional, tendría las 12 de los meses y una por un año adicional, pues tiene 13 participaciones. Si usted tiene 36 meses, entiéndase 3 años, tiene 12 más 2, tiene 14. Lo hacemos de esa manera porque, pues, para darle una ventajita pequeña al que lleva más tiempo, pero no una ventaja exorbitante de que no haya break para más nadie. So. Y también que la PC no le reviente a Alex. O sea, como que el Chananana Wheel sufre año tras año. Oh, sí. Pero de esta manera, pues, garantizamos que, pues, está más o menos decente en términos de esos números. Yes. Entonces, mano, lo otro que viene por ahí, pero que con todo, es el evento de cierre de año. Señoras y señores, estamos hablando, por supuesto, de lo mejor de lo mejor, donde se premia el verdadero galardón, ¿verdad? Los valores del año. Estamos hablando, por supuesto, de los Golden Bacalao Awards en su edición 2023. ¿Qué Gaming Award ni qué Gaming Awards? ¿Qué Award? No. Estos son los que cuentan de verdad. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el control de voto absoluto. Aquí nosotros no votamos, no le damos a un grupo selecto para que seleccionen los premios, whatever. No. Aquí usted es el que manda. Cada voto cuenta. Así que bien pendiente que venimos con todos los detalles en cuanto a los Golden Bacalao Awards muy, muy pronto. Ya estamos en preproducción oficial. Así que no se despegue de Nivel Escondido porque, obviamente, ese es el evento de diciembre que marca, ya es una distinción, ¿verdad? De cierre de año, y nosotros, usualmente, o por regla general, nos place muchísimo en términos de que lo compartimos con el resto de la comunidad. Es un evento ya, valga la redundancia, comunitario. Exhortamos y tenemos invitados especiales, tenemos presentadores de categoría, en fin, o sea, es un derroche de vacilón en diciembre, así que no se lo pueden perder. Y de esta manera, entonces, Gato, vamos a pasar a las noticias para esta semana. Como dije, el tema de esta semana va a ser un poquito ahí de lo que viene para efectos de Black Friday Specials, así que bien pendientes por ahí. Si quieren ahorrar un poquito de tiempo, pueden escuchar el podcast y obviamente escudriñar en su tienda favorita a ver si los especiales que mencionamos van a ser válidos en su área, ¿verdad? Donde usted reside. Tratamos de más o menos filtrar la lista con tiendas que either estén en Puerto Rico y o que sabemos que hay muchos puertorriqueños que se pueden beneficiar que residen en Estados Unidos. Así que esa es la que hay en cuanto al podcast. Así que, Gatito, ¿qué tienes por ahí en las noticias para ver? Bueno, pues arrancamos con la primera noticia relacionada a Final Fantasy VII Rebirth. Resulta que estarán añadiendo opciones de dificultad, las mismas tienen Classic, Easy y Medium. Me sorprende que en ese listado no digan Hard. No sé exactamente lo que implica Classic. Según la descripción dice, permite a los jugadores experimentar el juego como en el original, pero la mecánica de esto es totalmente diferente. Así que no sé a qué se refieren con eso, quizás ese es el Hard, I don't know. Pero la cosa es que usted lo puede cambiar en cualquier momento, que es algo que hemos visto en los Final Fantasy más modernos. Me parece recordar que el Final Fantasy anterior, el 7, el anterior a este, yo creo que no tenía esa opción, era la dificultad que tenía. Y una vez uno lo pasaba y entraba a New Game Plus, pues entonces estaba más difícil el juego. Pero ya, por ahí todo en camino a cuando finalmente llegue. El 20 de febrero, exclusivamente para PlayStation 5 por ahora. Así que ese es uno probablemente de los juegos más esperados para el próximo año. Yo espero que los planetas se alineen y yo poderlo jugar ahí cerquita de cuando salga. Aún tengo que terminar el DLC de Yuffie. Vamos a ver si durante el periodo de Navidad tengo un brequecito y me puedo sentar. Yo creo que no me falta mucho. Surfing me dijo que era cortito. Uh-huh. Yo ya le había dedicado. A usted le va a gustar la Taína. Dos o tres no horas. No le gustan extenso. Él lo ha dicho. Está en evidencia. Ya. Yeah. Taína sabe lo que hace. Gente, ya saben, van a tener ese modo. Así que si usted encontró el anterior muy fácil, pues ahí si lo puede poner más difícil. Y si lo encontró muy difícil, hágalo más fácil para usted. Eso está bien, mano, que le añadan dificultad a los juegos y todo eso from the get-go. En términos de que, you know, lo están planificando ya, el Rebirth, pues mira, está bien porque, pues, again, va a ser desde la salida. Yo cuando tengo problemas de cuando le bajan la dificultad o le añadan este tipo de modo, whatever, es cuando lo hacen a mitad de juego o en respuesta a que, acho, que ese boss está bien difícil, la comunidad, bla, bla, bla, y por cuatro llorones que hacen ruido con cojones, pero son los menos. Entonces allá viene el desarrollador, le, está bien, vamos a bajarle aquí, vamos a tirarle. Entonces hace un maldito update obligatorio y se jodió. Si no pasaste el boss, como él lo diseñó al principio, ya después está nerfeado. Entonces reclaman que es un balance, no, porque estamos arreglando el juego. No estás arreglando el juego, nada. Estás dañando lo que era una experiencia, porque no es que estaba imposible, estaba difícil, fine, pero la gente estaba disfrutando el reto. Me pasó a mí de chiripa con Sekiro. Yo pasé el toro cuando el toro todavía estaba cerrero. Ahora el toro está bien mansito. Tú juegas Sekiro ahora y ves el run mío, que yo creo que eso todavía hay clips por ahí. Yo mandé a hacer un clip y que se lo enviaran a Chamaco. Eso está por ahí. Esto era otra cosa, es otra cosa. Entonces, again, si el juego, obviamente los desarrolladores lo contemplan, lo planifican desde el principio, pues mira, GG. Y esto suena que ese es el caso, ¿verdad? Que va a tener entonces esa dinámica desde la salida por allá en febrero del 2024. Y espero que tú lo disfrutes de aquí a allá, gato. Yo creo que si te pones para tu número y dejas de estar jugando Street Fighter 6 cada vez que sopla un viento y se cae una hoja allá en el patio de tu casa, pues creo que sí que lo vas a poder jugar. Ah, pero ese yo no lo jugaría en stream. Ese es un juego para mí, para yo disfrutármelo. Okay. Yo en stream, yo me voy, pierdo el hilo, pues me pongo a hablar con el chat y le hablo por encima la historia y después me perdí lo que pasó y es como que no, ese es para mí. Yo me jugué el anterior completamente a mi tiempo, en privado, y me lo disfruté un montón. No va para el canal, por lo menos en mis manos no va para el canal. Alex Nation jugó Final Fantasy VII en el canal. Sí, las palancas le dicen hola. Eso estuvo bien épico. Le ganó indiscutiblemente el premio de bacalao del año ese año. Diablo. Que by the way, haciendo un paréntesis, lo comenté en el stream, sabemos que hay un hambre, gato, por Silvia. Silvia Pinal está bien extrañada, ¿verdad? La están extrañando mucho en la comunidad, durante este año se me ha hecho imposible producir la sección, pero, el año que viene, sí o sí, en algún punto Silvia va a hacer su regreso. Así que estén bien pendientes, advertidos quedan. Yo creo que ya estamos en un punto donde Bacalónimus no necesariamente hace falta intermediario. Donde Silvia te pille, te jodiste. Sea en nivel escondido, sea en alguna comunidad amiga, no va a haber break, así que advertidos quedan específicamente los que están escuchando este podcast, ¿ok? Así que nada, gente, la próxima noticia nos llega directamente de PlayStation. Oye, y se vendió full, o sea, sold out, el PlayStation Portal. Pero hey, no se asusten, no se alarmen, no se sorprendan, no es o no fue por los méritos de la consola nada más. Aparentemente, gente, los scalpers se dieron la cura de la vida comprando esto de PlayStation Portal directamente del portal de Sony, ¿verdad? Se les acabó el stock, y pues esto se supone que esté costando $200, pero hay un montón disponibles vía otros websites como eBay, donde están vendiéndolas en sobreprecio, o sea, 300, 350 o hasta más. Y se supone, ¿verdad?, que a todas luces le dieron un trucazo ahí a Sony, no se dieron cuenta o se hicieron los locos para decir que las vendieron todas, etcétera. Y mira, las tiraron por ahí al garete. Esto salió esta pasada semana. Y recuerdo que lo discutieron en el podcast acá Alex y Gatonejo. Y de verdad que yo no quiero esto ni regalado, esto es una mala treta, otro periferal semi inútil de Sony, toda vez que pues se requiere que haya conexión al internet y usted se está conectando remotamente a literalmente su PlayStation en su casa y tiene unas especificaciones ahí bien raras, no es como que si tienes acceso a tu librería y funciona como un PSP o no es nada de eso. Así que esto es senda porquería, es un pizza papel, es bien caro. Yo ni siquiera por curiosidad lo quisiera tener, de verdad que no me llama la atención, pero por lo menos los scalpers sí hicieron que las ventas en launch day fuesen efectivas para todos los efectos de Sony. Así que si usted quiere uno, sepa que por lo menos por el momento no se consigue, a no ser que sea a sobreprecio. Ay, Luli. A mí me sorprende de los scalpers, y me imagino que por eso es que pudieron poner sus manos sobre el producto, porque probablemente también le sorprende a Sony que los scalpers hayan decidido tratar de corner este supply. Uh-huh. Porque este periferal es muy específico para ciertas personas. Digamos que usted no tiene una tablet, un smartphone con una pantalla que usted le sea apropiada para jugar, quizás este dispositivo le haga sentido. Pero si usted tiene algo de eso, tiene una tablet, tiene un smartphone donde usted no le molesta jugar, el backbone, que es los controles estos, que usted puede poner ahí la pantalla, pues hace más sentido. Y la funcionalidad es la misma. So, me sorprende que los scalpers hayan apostado a este producto. Ya veremos, probablemente se le queden. Yo no veo la demanda como cuando salió la consola. Pues la consola sí, es primordial en dentro de este esquema. Pero esto, que es más un dispositivo tan específico, yo no creo que se mueva mucho. Yo creo que los scalpers aquí se le fue la mano y van a terminar con el stock hasta el tepe. Ojalá y se lo tengan que comer con sopa, porque es que para eso es que sirve, hermano. De verdad que este periferal, yo no sé en qué piensa PlayStation, honestamente. Haciendo estos novelty items, que fuera de lo que es la fanaticada ciega de Sony, o sea, no es un artículo demasiado útil. Aunque, como digo una cosa, digo la otra, por ahí vi un post, creo que fue por X, de un tipo que estaba reclamando que, mira, yo estoy acá, para aquellos de ustedes que están pensando que esto no funciona, pues mira, yo estoy en un camping, sí, estoy jugando con mi teléfono de hotspot, pero estoy jugando con bien poca latencia, y yo era usuario del PlayStation, ¿cómo es que se llama? Lo que proyectaba el teléfono. Remote Play. Ya yo era usuario de Remote Play, o tengo dos o tres truquitos, cualquier cosa déjenme saber, So, él estaba reclamando de que estaba jugando lo más bien. Sí, probablemente, sin duda alguna, el dispositivo funciona como se dice. Es que no todo el mundo tiene la necesidad de utilizarlo uh-huh. cuando tiene otros dispositivos a la mano. Usted puede hacer Remote Play desde su smartphone después que tenga, ciertos specs decentes, y la mayoría de los teléfonos hoy día los tiene. Mire a ver si a usted le interesa, evalúe qué usted tiene y si realmente le hace falta, porque soluciones hay. Ni siquiera el backbone le hace falta, pero si usted quiere un control más parecido al que está acostumbrado allá a tener PlayStation 5, pues ya, yo diría, considera el backbone antes que el portal. Definitivo, eso se ve medio weird. Pero nada, esas son opiniones, así que esa es la que hay en cuanto a esa noticia, mano. Los scalpers, ojalá y se lo fumen. Bueno, gente, vamos para la siguiente noticia, y resultan que esta semana se dieron a conocer los nominados para los Game Awards 2023, y yo hice un listado aquí de las categorías más relevantes a mi entender. No están todas, definitivo, no están todas, uh-huh. pero ya, yeah, por ejemplo, para Juego del Año está nominado Resident Evil 4 Remake, Spider-Man 2, Alan Wake 2, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Super Mario Bros. Wonder y Baldur's Gate 3. Y ahí acabó la lista. Para sorpresa de muchos, Starfield no está en nominado. No he escuchado mucho jeguero. Yo pensaba que la internet se iba a ir, iba a buscar las antorchas, los pitchforks. Y no. Y como que, ¿what? Yo no sé si es que están ocupados jugando allá o que, you know, dentro de todo dicen, yeah. Pero ella me sorprendió que no estuviera ahí. No me sorprenden que estén nominados, pues, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Mario Wonders y Spider-Man 2, uh-huh. Pues fueron juegos bastante sonados. Quizá uno que un tanto me sorprende, porque en su momento hizo bastante ruido, me refiero al de Hogwarts Legacy, uh-huh. O sea, que arrancó el año con mucha fuerza, me parece que salió como en febrero. Sí, hay gente diciendo que será el GOTY. Pues, pero ya, la lista que está aquí, todos esos han sonado muy bien. Si tengo que poner mi dinero en alguno, diría que va a ser The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. De esa lista yo, pues, he jugado un poquito de Zelda y un poquito de Spider-Man. Los demás no sé. Pero ya, yeah, la lista pinta bien, por lo menos de oído. Acá en mejor narrativa está nominado ahí Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Final Fantasy 16, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, que esto me imagino que es la expansión, y Spider-Man 2. Best Score and Music, Hi-Fi Rush, que esto lo jugó Alex, pero yo nunca he visto este juego, Tears of the Kingdom, Final Fantasy 16, Baldur's Gate 3 y Alan Wake 2. Best Ongoing Game, este es el premio que le dan a estos juegos que siguen sonando año tras año tras año. Por ahí está Fortnite, Genshin Impact, Apex Legends, Final Fantasy XIV, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. En esta categoría me imagino que gana Fortnite sigue con fuerza. Eso fue el escogido que hice. Of course, hay muchísimas más categorías. De hecho, en la de mejor actor o actriz está Idris Elba nominado. Uh-huh. Pero ya, esas son las que puse por acá. Sí, el muchacho de Star Wars también, de Fallen Order. Okay. Yo creo que es la única nominación importante que tuvo ese juego y aparentemente el juego es muy bueno en esa segunda parte, pero no logró muchas nominaciones. Yo tengo problemas ahí con la nominación de Game of the Year con Resident Evil 4, mano. Ese juego no debería estar en esa lista. Esto es un juego que ya salió, o sea, que literalmente es un remake, y ni siquiera es un remake, es un remaster. Realmente está corriendo en otro engine, es un enhancement gráfico, le hace unas mejoras increíbles al gameplay, pero en términos de historia es exactamente la misma mierda que hemos jugado. O sea, no fue como Final Fantasy VII. En Final Fantasy VII sí fue remake, literalmente, o sea, hay un retelling de todos los eventos para poder encajar cierto desarrollo de historia diferente, etcétera. Pero Resident Evil 4, o sea, no hay un cambio, you know, modificaron dos o tres escenas y ya, por eso va a estar en nominación de GOTY. I'm sorry, a esa posición, ese slot, podría ser para cualquier otro juego, incluyendo Starfield. Aunque, dicho esto, mucha gente, ¿verdad?, sí generó polémica el hecho de que Starfield no estuviera, y resurgieron varios posts donde, por lo menos en mi newsfeed salió esto, que aparentemente Starfield no tiene jugadores concurrentes actualmente comparables a nada en términos de algo que sea relevante como para que se mantenga, que no fuera solamente un poquito de hype al principio, que es lo que aparentemente pasó. Mucha gente ni siquiera jugando el juego anymore. Entonces, you know, hay que tomar eso con pinzas. Pero tomarlo en consideración en la ecuación también. Pero de todos modos, yo creo, Gato. Y Resident Evil ya ha salido 20 remakes y 20 remasters anteriormente. Yo creo que ese juego no debería estar ahí. Ah, no, es que con esto de los remasters, si realmente es un remaster, yo entiendo que sí, que debería estar. Porque no es exactamente igual al que ya conocíamos. Si es un remake, debería estar. Si es un remaster, no, porque el remaster es una lavadita cara. Uh-huh. Pero si es un remake donde tiene mecánicas nuevas, hacen ajustes a la historia y todo, a mí no me molesta que esté ahí. Ya, estamos iguales. Si fuese un remake, pero hasta donde yo tengo entendido, literalmente es un remaster. O sea, no es... ellos jugaron loosely con esa palabra de remake, porque entiendo que le cambiaron unos diálogos en cuanto al lobito, a lo que salía y a lo que pasaba con Luis en la casa, y like, unos cambios mínimos, y ya el juego ya es otra cosa. Not really. Yo no lo he jugado. Yo no lo he jugado, tengo que, ¿verdad? Como digo una cosa, digo la otra, y tengo que aceptar que no he jugado, no tengo planes futuros de jugarlo inmediatamente. Puede ser que en algún momento dado, ¿verdad? Si lo veo a precio de pescado bombado, le tire por aquello de experimentarlo también, porque sí jugué con el... Eso sí fue un remake de Resident Evil 2 y Resident Evil 3. Eso sí lo jugué, y eso sí merecían estar quizás nominado a GOTY. Porque sí cambiaban drásticamente lo que fue en un momento dado Resident Evil 2 y Resident Evil 3. Pero Resident Evil 4, que prácticamente existió, o sea, fue un juego que desarrollaron para una consola semi-moderna, o sea, de tiempos actuales. O sea, usted mira para atrás y no es tan distante esa primera tirada de Resident Evil 4 como lo fueron Resident Evil 2 y 3. Pues ahí es donde yo tengo el issue, ¿me entiende? Como que no, ahí debería haber otro juego, quién sabe, y quizás hasta Hogwarts Legacy, aunque a Hogwarts Legacy le pasa algo similar a lo que le pasa a Starfield. Es un juego de nicho, es un juego que, you know, jugadores concurrentes, nada que ver. Fue un juego de hype de momento, ¿verdad? Mucha expectativa, mucha polémica también rodeando el juego, recuerdo de Hogwarts Legacy. Al igual que a mí, por más que me guste Pinocho, yo no voy a decir que Pinocho es el GOTY. Será mi GOTY personal, pero no es el GOTY, no tiene elementos suficientes para estar compitiendo a nivel de GOTY como tal. Yo soy realista, ¿verdad? Yo no voy a poner a pensar en pajaritos preñados en cuanto a juegos porque me gusten. Las demás nominaciones están GG. Había mucho ruido también, Gato, con Final Fantasy XVI. Estaban diciendo que ese juego estaba espectacular, que no sé cuándo, y no está ahí. So makes you wonder, tú sabes. Si fue hype, qué criterios realmente están utilizando para hacer esa lista. En cuanto a remakes, remasters, lo que sea, yo creo que deberían tener una categoría especial donde sí y solo sí salen más de 4 juegos que caigan en esa categoría, se hace la categoría. Si no, no deberían estar compitiendo. Olvídate de eso. Ya el juego salió y recibió sus premios cuando salió. O sea, es como que volver otra vez a buscar fanfarria por la o un remake de Gran Turismo 5. En serio, cabrón. No, ya eso salió, ya cogió sus premios, ya olvídate de eso. Pero ya, estaremos pendientes entonces. En esa línea, la categoría de mejor película animada tiene algo así. Tiene que salir cierto número de largometrajes para que la categoría esté en los Oscars. Y entonces, esto viene a raíz de que en un momento, cuando Pixar comienza a hacer largometrajes, eran los únicos y estaba ese debate, es como que, no hay más ningún nominado, gana por default. No podemos hacerla para que gane por default. Y a pesar de que es buena, quizás no está al nivel de lo que buscamos de las otras películas, pero nos gustaría reconocerla. Entonces, pero a medida de que la animación en computadora fue agarrando más fuerza, ahora durante el año salen muchísimos proyectos, y entonces pues ahora sí hay por lo menos de dónde escoger. Pero ya en un punto eran muy muy poquitos. Entonces, quizás los remakes van a seguir llegando, la nostalgia vende. ¿Quién sabe? Si hay suficientes, pueden quizás hacer una categoría. Las categorías no están escritas en piedra, eso depende de cada evento. Así que lo de Game Awards puso ahí Resident Evil 4 Remake. No creo que gane, pero yo espero que no gane. Es una mención. Las votaciones para esto ya están abiertas. Recuerden que usted puede votar, pero usted directamente no elige el público, representa cierto porcentaje de los votos, tiene más peso los votos del panel de ellos. Yeah. Por eso les digo y les reitero, gente, que los que valen son los Golden Bacalao Awards. Así que olvídese de los billetes. Yo no sé si Alex va a hacer viewing party. Esto es un jueves. Yo sé que yo no voy a hacerlo. A mí me vale madre esto, lo que pase en ese día. Hay que hacer un viewing party, esto... porque no es por los premios, ajá, es por los trailers. Actualmente, desde hace meses, uh-huh, está corriendo con fuerza de que se va a anunciar Grand Theft Auto 6. Ya salió Rockstar y dijo, sí, diciembre. Esperen, uh-huh, noticias en diciembre. ¿Qué pasa en diciembre? Los Video Game Awards. Uh-huh. Sería raro que se revele ahí porque típicamente Rockstar, ellos tienen tanto pool. Uh-huh. Ellos no dependen de ningún evento. Ellos no le van a pagar a Jeff Keighley para poner el trailer allá cuando a ellos no le hace falta. Rockstar dice, mañana trailer de Grand Theft Auto y a la hora que ellos digan hay 500,000 de personas pendientes al video. Sí. So, no, you know, me sorprendería si está en los Game Awards, pero siempre hay cositas que se anuncian que son chéveres. Así que yo no me lo voy a perder. A mí no me interesa quién gane y quién pierda. Pero ya, yo quiero estar ahí por los trailers. Sí, yo creo que Alex ha hecho viewing parties antes. So, esa semana probablemente hacemos un switcheroo o hacemos algo. Y si lo quieren ver con nosotros... que no vamos a estar autorizados, no vamos a estar enseñando ningún badge, ni vamos a tener drops, pero siempre va a ser cool verlo con nosotros. Saben que también pues hay otros amigos en la comunidad que de igual manera, ¿verdad? Hacen viewing parties, los exhortamos a que también los apoyen, pero saben que con nosotros se pasa cool. Así que debidamente advertidos quedan, estaremos pendientes entonces a cómo nos organizaremos en esa semana. Gente, la última noticia de esta semana, le hice un swap, no es la que está en la agenda, encontré por acá que resulta que se filtró y eventualmente se confirmó que viene por ahí otro remaster, bendito sea Cristo, para PlayStation 5. Esto era un secreto a voces, y estoy hablando del remaster de The Last of Us Part 2. Esto se supone que viene para PlayStation 5 en enero, y que pues, en particular, enero 19 del 2024, y va a estar improved, ¿verdad? En términos de los loading times, va a tener gráficas en 4K para mantener la fidelidad de la consola y full integración con el DualSense del PlayStation 5, ¿verdad? El wireless controller. Así que eso inicialmente, ¿verdad? Comenzó como un leak, pero sí, ya se confirmó, ¿verdad? Por Sony en su blog post oficial, de que esta fecha es real y de que entonces va a estar tomando lugar en enero ese release. Me pareció leer en algún otro lugar, otro source, esto lo voy a mencionar lightly, don't take my word for it, pero de que aparentemente si usted tiene la versión de PlayStation 4 de este juego y hace un upgrade, le va a salir bastante económico. Creo que era $10 hacer. Ya, yeah, probablemente. Ahora, eso es lo que ya han hecho con otro. Sí, ahora no veo el post oficial, ¿verdad? Donde vi eso. Déjame abrir aquí el extazo. A ver si lo menciona por ahí. No. Tiene los detalles de lo que va a ser el juego, ¿verdad? Lo que mencioné en términos gráficos. También va a tener ciertas maneras nuevas de jugar. Van a haber unos Lost Levels que te permiten explorar el early development, ¿verdad? Del desarrollo del juego. En tres niveles que no se vieron en el juego original. También hay horas de comentario del desarrollador que puedes escuchar, ¿verdad? Insight de ellos mientras iban trabajando, tal vez unos audio logs o whatever. So, van a estar ahí también. Van a dejar utilizar, esto es un mini spoiler, pero va a haber un guitar free play. Si a usted le gustó la sesión de la guitarra, sepa que va a poder estar ahí horas y horas, ¿verdad? Tocando el instrumento, o también hacer un speedrun mode, oficialmente dentro del juego. Va a tener un aditamento de inclusión, y sí, esto es verdadera inclusión, cabrones, tomen nota. Va a tener descriptive audio and speech to vibration, ¿ok? Así que las personas que tienen, ¿verdad?, ciertos retos a la hora de poder escuchar o ver mejor o entender mejor las narrativas en los juegos, ellos están haciendo un movimiento hacia la verdadera inclusión y subrayo, y soy bien enfático con eso. Y pues va a estar también trayendo ciertos unlockables en términos de personajes y skins para armas, tanto como se utilice para un personaje o para el otro. No voy a entrar en detalles cuáles son los personajes, pero ya. Así que eso fue vía Wario 64, que fue el que tiró el leaksito por ahí en X. Pero ya, yeah, efectivamente se confirma que va a estar llegando en enero 14 del 2024. Enero 19 del 2024. Bueno, no suena mal. Yo esperaba que simplemente fuera la versión de PlayStation 5 y ya. So, tiene contenido que quizás justifiquen pagar $10 por él. Lo del modo este dedicado para la guitarra es un palo, porque yo recuerdo que cuando salió el juego había gente en YouTube estoqueado ahí porque querían estar tratando de sacar melodías de cosas conocidas. So, ahora no tienen que dejar un archivo ahí, simplemente pueden acceder a eso. So, super cool la atención a ese detalle. Si usted definitivamente no lo ha jugado a estas alturas, no lo ha comprado, pues why not. Pero si ya usted lo jugó, piensa a ver si $10 lo vale. Por la descripción de Gio, suena mejor que otras propuestas que han traído así por extra $10. Sí, sí, so, definitivo. Es simplemente un upgrade visual. Es performance, es cuestión de que ahora va a estar corriendo desde el SSD, o va a correr más rápido en vez del hard disk drive y todas esas cosas. So, yeah. Eso lo vimos con Spider-Man, el primer Spider-Man. Y con Ghost of Tsushima también. También con Horizon Forbidden West, lo vimos con Mortal Kombat 11, lo hemos visto con varios juegos donde sacan la versión para PlayStation 5, pero lo que implica es que ya está para que tome ventaja de las cosas del PlayStation 5, por ejemplo Mortal Kombat 11, que es el que yo tengo más experiencia de haberlo jugado en PlayStation 4 y PlayStation 5, de cierta manera, yo extrañaba los loading porque yo solía como que, le di aquí, déjame aprovechar y hacer esto, lo que carga, y era tan y tan rápido que era como que, espérate, una vez le dé, estoy commit, pues va a comenzar ya. Es para que tenga un poquito mejor de performance, pero es cool que le hayan añadido cositas que quizás justifiquen esos extra $10. Tremendo, tremendo. Yo sé que yo no lo voy a adquirir, sé de par de panas que sí. Este juego causó mucha polémica en su momento. No deja de ser un buen juego en términos de gameplay. Así que si usted tal vez no lo jugó en su momento, considérelo. Porque como dice Gato, pues por 10 pesitos y por las cosas que tiene adicionales, pues quizás le venga muy bien. Así que de esta manera, gente, pasamos a las publicaciones para esta semana. Terminamos la sección de las noticias. Esperamos que la hayan disfrutado. En términos de publicaciones, gente, no encontré absolutamente nada. Esta semana sí que nos fuimos en limpiola, vi una mierda de juego para PC, que ni me acuerdo ni el título, y busqué un video y como que, ¿what? ¿Qué carajo salió ahí? De ahora hasta enero no compren nada que salga nuevo, no. La de mierda, yo dije, imposible, no. Que en serio no hay net esta semana. No me sorprende. No había nada. Lo que sale de aquí, nuevamente, hasta final de año, es lo que van a echar a morir. No sea víctima de eso. Espera el próximo año, guarde. Ya en enero sale Tekken 8. En febrero por ahí Final Fantasy VII. So, espere hasta allá. Eso es así. Yo estoy satisfecho con los releases de este año. El que me faltaba salió esta pasada semana, The Last Faith. Vamos a hablar de eso un poquito en qué es la que hay, pero un juego que me está... Me entregó algo que no esperaba y estoy medio agridulce. Pero ya, más detalles en la próxima sección, ¿verdad? En el segmento de qué es la que hay. Pero vamos de esta manera entonces a pasar al Gaming Fun Fact, rapidito mencionando que, como bien dijo Gato, ya nosotros por algún tiempito nos llevamos mencionando los releases de cine, porque pues ha estado, ¿verdad?, la evolución del cine mediatecata. Y pues nada, por el momento no hay nada así mega relevante. Lo que sí sé es que esta semana sí sale una película que por lo menos aquí en mi casa es razón, motivo y circunstancia de gozo y alegría. Estoy hablando de la próxima entrega de Los Trolls. La vamos a ver mañana temprano, ya tengo las taquillas, salió esta pasada semana, me imagino que si no estrenó en Puerto Rico, está por estrenar, pendientes ahí a su cartelera local, si es que les interesa a ustedes también y tienen peques que les gustan los Trolls. El Gaming Fun Fact de esta semana va dedicado a 5 características de los juegos clasificables como Metroidvanias. Gente, este término, ¿verdad?, nació obviamente por la fusión de lo que es un juego de Metroid y el juego de Castlevania, ¿verdad?, que tienen unas características en común, unas características bien específicas, pero aquí encontramos 5 características, no están limitadas a estas que voy a mencionar, pero es de lo más común. Y la primera de ellas es que el mapa en estos juegos, lo que es el plano de juego, se va abriendo con tiempo. Es un típico platformer, ¿verdad? Que te permite moverte de izquierda a derecha, pero contrario a los platformers tradicionales, en este estilo de juego, el mapa se va abriendo a medida que tú vas explorando. Así que eso es una característica importante de los Metroidvanias. Que nos lleva a la próxima. El juego es exploración. Si usted va de punto A a punto B en un Metroidvania y de momento se mueve de punto B a punto C, pero no puede pasar, no puede avanzar, hay una pared bien alta, hay una barrera, hay una puerta con una llave y usted no tiene la llave, y usted sabe que no es por ahí, pues mira, la exploración te dice que tienes que moverte, te moviste de punto A a punto B y fuiste a punto C, pues no, tienes que regresar a punto B y probablemente irte a punto D o a punto Z, por exagerarte, ¿verdad? Tienes que darle un vueltongo, cosa de encontrar, ¿verdad? Eso que se requiere en el traveling area, ¿verdad? En el lugar donde vas a estar viajando, para entonces descubrir nuevos secretos, hay a lo mejor paredes que se rompan o whatever, y pues de esa manera puedes encontrar esos items o incluso power-ups que te permitan avanzar. El próximo detalle que se desprende de las características de los juegos Metroidvanias es el término de que la historia y el level design, ¿verdad? El diseño del nivel, el diseño del mundo, van atados, ¿ok? Es como si fuese un rompecabezas en sí, el mismo juego. Es como si fuese un rompecabezas porque trabaja la historia en cohesión con el progreso. Si de momento usted encuentra un arma en Metroid, por ejemplo, de que le prepara el booster a Samus con hielo, y el próximo boss que venga, probablemente esa sea la debilidad. Entonces no va a tener ese problema de que sea insecuencial. Al contrario, todo lo que usted encuentre en el juego a medida que vaya progresando le va a ayudar a enhebrar y a desarrollar lo que vendría siendo la historia. Otra característica que tienen los Metroidvanias es el hecho de que experimentar funciona para efectos de que el jugador obtenga cierta ventaja sobre los retos que traiga el juego. Por ejemplo, usted puede de momento hacer una combinación de ataques, fusionar, misiles con un látigo eléctrico o una cruceta que le dé vueltas constantemente en términos de un juego de Castlevania, por ejemplo, con otros ítems que sean a distancia y le permitan avanzar más rápidamente contra ciertos bosses o ciertos enemigos. Inclusive también le abra paso para encontrar cosas escondidas en términos de ítems y o armas también. Y otra característica bien importante de los Metroidvanias, y yo creo que esto es como más bien un nod, porque se da, pero no 100% de las veces, es el hecho de que en su mayoría tienen una estética retro. Tienen un appeal, ¿verdad?, a la nostalgia, así que lo hacen y lo hacen muy bien, trabajando lo que es el pixel art, trabajando lo que son los sonidos así como que en 16-bit sound, esto, los menús clásicos cuando usted da pausa a un juego en estilo Metroidvania, típicamente también, ¿verdad?, tiene esa distintiva. Así que esas son ciertas características de los Metroidvanias. Yo estoy gozando ahora mismo con The Last Faith. Hay ciertos elementos que no me encantan, pero el juego está bueno. Eso es lo que me motivó a hablar un poquito de estas características, al igual que lo que tengo planificado para diciembre. Tiene que ver un poquito también con Metroidvanias. Así que esa es la que hay en cuanto al Gaming Fun Fact. Gato, ¿a ti te gustan los Metroidvanias? ¿No es tu juego? ¿No es tu estilo? ¿Los disfrutas? ¿Qué es la que hay contigo con los Metroidvanias? Yes, a mí me gustan muchísimo los Metroidvanias. Hace años que no me siento a jugar uno nuevo en particular. Hubo un periodo donde yo jugaba al menos una vez al año Super Metroid. Yo no hace tanto me jugué Symphony of the Night otra vez. Uh-huh. De hecho me lo jugué en el canal y me lo pasé y nos fuimos para el castillo invertido y todo. A mí me gusta muchísimo. La cosa es que prefiero si tengo bastante tiempo contacto con el juego, porque si no tiende a olvidarse, sí, se me olvida la ruta y entonces... Pregúntale a Alex con Hollow Knight. Ahora que no lo ha acabado. Es difícil retomarlo cuando ya uno se le ha olvidado esos detalles del mapa. Uh-huh. Y ya realmente es un juego que a mí por lo menos no me deja, no me gusta dejarlo estacionado por largo tiempo, porque si no, voy a tener que recomenzarlo. Así que hace años que no juego nada en esa línea, pero sí, definitivo, me gusta el género. Sí, de los nuevecitos así, o de los más nuevitos, lo que es Action Verge, el 1, el 2 no, el 2 ni con un palo largo, pero el 1, muy bueno, Hollow Knight, Gato Roboto, Metroid Dread, está buenísimo, Metroid Dread fue increíble. Esto, el mismo de Bloodstained, Ritual of the Moon, creo que se llama. Los que van in between también, está muy bueno. Hay uno que vi en un wishlist. Luego les paso el nombre. Se ve interesante porque, aunque era Metroidvania, ¿verdad? Que lo estaban describiendo como un Metroidvania, en términos de gráficas, se veía top notch. O sea, no era pixelado para nada, eran gráficas high end. Esto, y viene para PC. Por eso desistí de la idea de buscar más información. Es decir, que tal vez cuando salga para consola, pues me pompearé. Pero sí, así como que el estilito bien chévere. Oye, gente, si a usted le gustan los Metroidvanias, déjenos saber si es su estilo de juego, si les gusta, si no les gusta, si es algo que les llame la atención. Yo, ustedes saben lo que yo pienso de Blasphemous, este tremendo juego. The Last Fate lo estaba esperando hace ya como 2 años. Así que definitivamente están right up my alley lo que son los Metroidvanias en mi caso y lo que son los Soul Games. A Gato también le gustan los retos de Soul Games. Pero ya, estos Metroidvanias tienen un lugar especial en nuestro corazón. Así que de esta manera, gente, pasamos al tópico de esta semana, que son discutir, ¿verdad? Loosely, lo que van a hacer ciertos especiales en Black Friday, esta tradición de ventas del típico Viernes Negro, luego de Acción de Gracias, es tiempo de gastar. Eso dice Tío Sam. Así que vamos primeramente con la lista de Walmart, gente. Como dije, hicimos un listado, ¿verdad? Más o menos curado, de tiendas que either le den servicio a Puerto Rico, estén disponibles en Puerto Rico, y o sabemos que hay mucha audiencia que se va a beneficiar aún viviendo acá en Estados Unidos. Así que el primer shopper que vamos a visitar es el de Walmart, y específicamente en Walmart la sección de videojuegos. Mire, sepa que por ahí van a estar teniendo en especial por $200 el Nintendo Switch Lite. También hay grandes especiales en ciertos juegos de Switch, como por ejemplo Tears of the Kingdom va a tener un descuento de $8. El Just Dance 2024 va a tener un descuento sustancial de menos $40. Básicamente va a costar $40, te vas a estar ahorrando aproximadamente 20. El de Jedi Survivor no está nada mal para PlayStation 5. Walmart lo va a tener a $35, obviamente más tax. También los controles de PlayStation, específicamente el DualSense, por lo menos el negro. No sé si van a tener opciones de colores, pero el negro va a estar en $49. También God of War va a estar disponible por ahí en $69. Bueno, el precio oficial es $69, pero van a estar en un ahorro, vas a tener de $30. Mario Odyssey va a recibir un descuentito por ahí de $24.86 más o menos. De igual manera, Luigi's Mansion, estos juegos usualmente no tienen descuento. Es bien difícil que uh-huh. se logre un descuento de un jueguito de Nintendo Switch, específicamente First Party, ¿ok? Uh-huh. Esto, por ahí el jueguito de Luigi's Mansion 3, si usted no lo tiene, considérelo, muy divertido, va a tener un descuento de unos $20. Assassin's Creed Mirage, sepa que va a tener un descuento de unos $9.94, ¿verdad? Casi 10 pesitos, va a salir en $40, which is not that bad, el juego acaba de salir, así que está en GG. Mira lo que les decía, el juego de Zelda original, ¿verdad? De Breath of the Wild, va a estar prácticamente en 30 pesitos, así que por fin, y el juego es viejo, conco, pero ajá, ese es el descuento que va a tirar Walmart. También por ahí, Modern Warfare 3, que acaba de salir, ¿okay? Usted lo puede encontrar en solamente 40 pesitos. Va a tener un ahorro de $29. No está nada mal esto para PlayStation 5 específicamente. Resident Evil 4, sepan que en noviembre 22 lo vas a poder conseguir en $30. Hay un ahorro ahí de $29.88. Not bad at all. Hogwarts Legacy para PlayStation 5 va a tener un descuento de $29, así que te va a salir en 40 pesitos. De igual manera, Mortal Kombat 1, gato contra 40 pesos. Not bad, uh-huh. Walmart poniéndose las pilas con esto. También el jueguito de Sonic Superstars va a tener un descuento de 20 pesitos, así que te va a salir en 40 redondos. Hay especiales también en los controles de Xbox, te van a salir en $45, hay $9 de ahorro. El juego de Sonic Frontiers para Xbox va a estar en $40 redondito, which is not bad. O sea, tienen unos especiales bastante, bastante buenos. Por ahí, Spider-Man Miles Morales va a estar en 40 pesos. Esto en para PlayStation 5, ¿verdad? La edición física. Five Nights at Freddy va a estar a $32.46. A 20 pesos, a 20 pesitos es que va a estar. El de Mario Rabbids something, el de los conejitos. Raging Rabbids. Ese mismo va a estar en 19, en 20 pesitos. Va a estar en 20 pesitos ahí, redondito. Donkey Kong Country Freeze, el de Tropical Freeze, va a estar en 40 pesitos. Así que not too bad. Van a haber periferales también en especial. Unos Turtle Beach Recon 70 Arctic Camo van a estar en 20 pesitos. Okay? Así que not bad at all. Estos especiales aquí de Walmart. También Dead Space, gato, que ese juego tú lo estabas pendiente más o menos. El remake para PlayStation 5 va a estar en $40, right? También pues hay varios jueguitos adicionales de Nintendo Switch, pero los habituales, mira, por ahí Diablo 4 va a tener un descuento de $9, así que lo puedes encontrar en 60. Street Fighter 6, gente, para que juegue con Gatonejo, considéralo por ahí. Mira, Walmart lo va a tener a $30, no está mal, ok. Nada mal. 30 pesos, eso es un grab. ¿Cómo es? Shut up and take my money. Obligado, yes. ¿Ok? Obligado. Spider-Man 1, ¿verdad? Para PlayStation 4 va a estar en 20 pesitos. Horizon Forbidden West va a estar en $30. No está mal. No está nada mal. Ese juego tuvo muy buenas críticas. Red Dead Redemption 2 va a estar en especial en 15 pesitos. Okay. Nice. The Last of Us Part 1, para PlayStation 5, va a tener un costo de $40, okay. Y de igual manera por ahí NBA 2K24 va a estar en $40, okay. Déjame no decir esto muy duro porque después Gato se anima y lo compra. No. 40 pesitos, este es el Kobe Bryant Edition, okay. ¿Y qué más veo por aquí? Esos son los especiales como que más sustanciales de Walmart en cuanto a videojuegos se refiere. Alright, estos especiales aplican tanto en las tiendas, hay algunos que están atados a el website, pero verifique, ¿verdad? Walmart se ha convertido en una muy buena opción, específicamente en Puerto Rico, toda vez que pues es de los pocos retailers que trabaja videojuegos. Así que denle un ojito por ahí y considere Walmart en Black Friday. Ya, suena que tienen varias cosas por ahí muy, muy atractivas. Gente, aproveche esos especiales en juegos de Switch, porque juego first party de Nintendo, como dice Sparrow, es muy difícil que usted los consiga en especial. So, si había alguno que como que le tentaba, este es el momento. No lo va a encontrar más barato que eso y va a volver a precios regular. Yep. Así que aproveche. Quiero mencionar antes de ir con los míos, que primero que todo, Black Friday, yo diría post pandemia y durante la pandemia y mundo digital, ya Black Friday no es lo que era antes, este mega rush de que vamos a llegar allí a las 4 de la mañana porque van a abrir las puertas. No, ahora Black Friday es básicamente una semana. Y están los especiales, no están los televisores Funai a 50 pesos, pero hay buenos especiales que usted no tiene que irse a amanecerse, ni tiene que ir a empujar a nadie, y a mí me agrada esto muchísimo porque muchos de estos retailers no abren extremadamente temprano, así que le da oportunidad a que la gente la pase en familia y pues al otro día pues van y trabajan, claro está, hay mucha gente libre en esos días, así que van a aprovechar y van a ir a la tienda, pero por lo menos no es este desmadre que había antes. Yes, sir. Oye, y no te vayas lejos, que mencionaste que en los televisores hay muy buenos especiales. Yo no los mencioné porque si no, pues nos extendemos más en la sección. Uh-huh. Pero hay muy buenos especiales de televisores 4K. Ojito, ¿verdad? Ya estamos on the brink of yet another technology, ¿verdad? En términos de televisores. So, no se extrañe que hayan especiales, y no solamente en Black Friday, en los próximos meses. Esto, lo cual es muy bueno para nuestro bolsillo. Pero si usted es un fiebre de la tecnología, no gaste todavía. Wey, ¿qué es lo próximo que viene de televisores? Se supone que se está trabajando la tecnología 8K, si no me pero equivoco. Pero eso no, you know, pueden hacer 40K, tiene que haber contenido para eso, y actualmente no estamos en un punto donde over the air y la mayoría de los streaming services no tienen uh-huh. necesariamente contenido en 4K. So, yeah, I guess, puede salir 8K. Usted no va a ver nada en 8K. Sí, es como cuando comenzó a salir Blu-ray, que eran bien poquitos y toda la cosa, pues. Todavía no hay, ¿verdad?, una razón de peso para comprar algo tan cabrón. Pero viene por ahí. So, nada, quizás sea una oportunidad para hacer un upgrade en términos del tamaño de la pantalla de la sala y que se vea, ¿verdad?, bien bonito en 4K. Y 4K es más que suficiente para los humanos. Así que, ya, pero también considérelo. Nuevamente, si usted no tiene contenido en 4K, no está viendo 4K. Claro. Está viendo 1080. So, anyways. Yo tengo por acá el de Target. Target no existe en Puerto Rico, pero pues mucha gente que nos escuchan acá en los Estados Unidos tienen algún Target cercano a ellos. Muchos de los especiales que mencionó Gio, pues se repiten acá. Así que yo le voy a dar un enfoque un poquito a otros productos que quizás a usted le llamen la atención. Por ejemplo, Target en general va a tener esta semana especial de compra 2 y ya va a tener tercero gratis en libros y películas. Así que si a usted le gusta eso, ahí puede aprovechar. También van a tener especiales en juegos de mesa. Particularmente quiero reseñar Catán. Va a estar en $27.49. Que es buen precio, porque este juego regularmente cuesta como $40, este juego de mesa. También van a tener una versión gigante del juego Sorry. Se ve súper cool. De que yo lo estoy considerando y cuesta tan solo $12.49. No sé de qué material será el board, pero me imagino que debe ser algo así como una alfombra. Se ve chévere. Ticket to Ride también va a estar en $27.49, que también este es otro juego que típicamente cuesta como $40. En cuestión de dispositivos electrónicos, quiero reseñar que van a tener los dispositivos de Amazon, los Fire. Van a tener el Fire de 10 pulgadas en $80. Y que esto es fantástico. Algo, una nota en particular con esto. Se comenta por ahí que Amazon va a estar reemplazando el sistema operativo de sus dispositivos y se va a deshacer de Android y probablemente vengan con su propio sistema operativo. Lo cual son malas noticias para nosotros los que compramos Fires para meterle el Google Play Store y hacerlo Android Tablet. Si cambia el sistema operativo, pues va a estar usted totalmente atado y a la merced de Amazon. Lo cual no es particularmente great, porque si usted ha explorado el App Store de Amazon, le faltan muchas, muchas cosas. Y es tan fácil ponerle el App Store de Android y ya, tiene casi casi un Android tablet. Pero estos que estoy mencionando, pues son los que todos conocemos. Así que va a estar en $80, no suena nada mal, un Amazon Fire HD de 10 pulgadas por $79.99. También van a tener el Amazon Fire 7 por $55. Samsung va a tener su Galaxy Tab A7 de 7 pulgadas, me parece. En $100, eso tiene mejor performance que los de Fire, que los de Amazon. También van a tener una serie de laptops y cosas en especial. Adicional a eso, no, yo creo que nada más, montones de televisores y cosas. Uh-huh. Tenga cuidado comprando televisores, particularmente con Black Friday. Porque usted mira el televisor de frente y todo se ve fantástico. No olvide mirar por detrás. Muchas de las versiones de estas baratas de para Black Friday, sí, de frente es el mismo televisor, pero cuando usted mira atrás, tiene quizás un solo puerto HDMI, uh-huh, y quizás no tiene salida de audio óptico. So, esté muy pendiente. Eso es lo que hace la diferencia en el precio. No es que realmente le están dando un precio fantástico, es que le hacen falta cositas. Así que, ojo visor, si usted tiene grandes planes, digamos, para una pantalla grande y desea conectarla a un sistema de sonido, cerciórese de que tiene lo que usted necesita. Gente, los especiales continúan por acá y esta vez nos vamos para Amazon. Sepan que hay muchos, muchos periferales por ahí, tanto para consolas como para PC. Por ejemplo, hay grandes descuentos en mercancía Logitech G para PC, con descuentos de hasta 50% en términos de mouse, ya sean wireless o con cordón, ¿verdad? Normal. También en sus periferales de audio, entiéndase los audífonos. De igual manera, mercancía Razer va a estar en especial también con hasta un 59% de descuento. También hay varios jueguitos en especial, por ejemplo, resalta el de Mario Rabbids, el que hablamos ahorita de Walmart. Acá en Amazon lo tienen con 75% de descuento. Y el de Jedi Survivor con 50%. De igual manera, 50% en la versión de Just Dance 2024 de el Nintendo Switch. Está ¿verdad? A 50%. Final Fantasy 16, que hablamos de él ahorita, la versión de PlayStation 5. Y entiendo que es que el juego es exclusivo de PlayStation 5, creo. Está en 43% de descuento, right? De igual manera, por ahí, Dead Island 2, Day One Edition, con 50% de descuento. Esto es la versión de PS5. Si usted está buscando heatsinks también para PC, sepan que va a tener un 51%, particularmente la marca Next Gaming. Hay varios periferales de realidad virtual que tienen hasta 45%, 40% de descuento. Hay varios keyboards también de lo más bonito, con el Papure Edition, ¿verdad? Con 41% de descuento. Varios audífonos adicionales, ¿verdad? Con marcas que no necesariamente son reconocibles, pero obviamente usted hace un research, ¿verdad? A ver si le conviene o no, pero los precios están bastante tentadores. Hay varios periferales también en términos de controles para todas las consolas. Hay un control que me llama la atención para los fanáticos de Animal Crossing. Yo creo que Tom Nook es que se llama, ¿verdad? El mapache. Creo que sí. Hay un control que no es un control oficial de Nintendo Switch, pero la forma como tal es la carita de Tom Nook. Y es de la marca Stoga. Y tiene 50% de descuento, nada más que por lo cute que está, yo consideraría comprármelo. También hay una variación de control para el Nintendo Switch. Expande como que el handheld. Y lo hace como el Backbone que estaba mencionando Gatonejo, con 15% de descuento de la marca Nexi Go. Es el NS45 Switch Controller. ¿Qué más tenemos por aquí? Como dije, varios audífonos, de los más lindos, con antenitas y sin antenitas. Varios puertos de cargar, tanto controles de Xbox como de PlayStation. Hay wireless keyboards y mouse combo, ¿verdad? Con pads bien chéveres. También está el control de Zelda, ¿verdad? El patrón de Tears of the Kingdom, por ahí en especial. ¿Qué más tenemos por ahí? Déjame ver rapidito. Mira, tenemos también amigos con hasta 44% de descuento, which is quite attractive. Los amigos también son, obviamente, dependiendo de la selección que sea, pero son bastante difícil que bajen de precio. Como dije, controles de Xbox, controles de PlayStation. Ahorita mencionamos los controles de PlayStation en Walmart, que van a estar a $50. En Amazon también. Y aquí en Amazon, por lo menos, confirmo que son todos los colores. No está nada mal que usted tenga al menos un control adicional en el color de su preferencia. Aquí, literalmente, Gato, todos los controles están a $49. Todos. ¿Okay? Which is great. De igual manera, los Xbox Wireless Controllers también están en especial. Tienen un especial de, déjame ver por acá. Yep, tienen 31% de descuento, pero en Xbox sí son con colores selectos, los que están en especial. Así que si usted es usuario de Xbox, busque bien, ¿verdad? Porque no son todos por en PlayStation, sí son todos, confirmo, por lo menos acá en la lista de Amazon, ¿ok? De igual manera, hay varios controles de adaptaciones de los controles del Nintendo Switch que están en especial, y como dije, varios chargers. Así que dese la vueltita por Amazon, estos especiales están válidos prácticamente, ¿verdad? En Future Deals esta semana entran en vigor. Si no tienes PlayStation, también tienes PlayStation, por lo menos se ve que tienen PlayStation disponibles. El especial de ellos no es necesariamente un mega especial, pero 11% de descuento no está nada mal. Están tirando PlayStation con la versión de Spider-Man 2 y la versión de Modern Warfare 3 por $499. En lugar de $559.99, te ahorras por lo menos 60 pesitos. Esto, si no tienes todavía PlayStation 5, quizás es algo que puedas considerar. Así que eso es lo que se desprende de la lista de Amazon. Yes, Amazon pendiente, pues Amazon va a seguir actualizando eso a medida que vaya corriendo la semana, probablemente hasta final de año. Así que Amazon picando adelante ahí. Yeah. Bueno, yo tengo por acá entonces el de Costco. Sí, Costco hay en Puerto Rico montones de cosas, particularmente de videojuegos que quiero resaltar. Tienen el Backbone de PlayStation en $75, o sea, $25 de descuento. Así que está casi igual que un control, así que no suena mal en ese aspecto. También van a tener el mismo especial que va a tener Target con la Samsung Galaxy Tab 7. Aquí sí dice las pulgadas bien, son 8.7 pulgadas. Yo pensaba que era 7 esta tablet, pero no. Por $100, fantástico. Entonces la Tab 6 de 10.5 pulgadas va a estar en $190. Adicional a eso, pues van a tener televisores y cosas y monitores. Algo que sí quiero mencionar acá, que me pareció tremenda oportunidad para alguien que quizás esté buscando entrarle a una PC de gaming. Ellos tienen una MSI que precio regular cuesta $1,600. Esta computadora tiene un procesador Intel i7, tiene una NVIDIA GeForce 4060 y tiene dos terabytes de hard disk drive y un terabyte de solid state drive. Adicional a eso, tiene 32 de memoria. No suena nada mal a $1,300 para alguien que no quiera quizás ponerse a montar una y quiera una solución. En el aspecto de vapureo no es la más flashy del mundo. Si tiene el panel, usted puede ver hacia adentro y tiene un abaniquito con luz, pero no es que le va a dar un seizure ahí con tantos tantas lucecitas. Así que nuevamente, si usted está considerando dar el salto para allá, esa es una recomendación si usted está buscando desktop. También tienen especiales en cuanto a laptops de varios precios. Así que yo diría, dele una miradita porque hay varias cositas chévere por ahí. Aparte de eso, no vi nada más específico de gaming. Me imagino que todos estos especiales que vienen directamente desde Sony, como el de los controles y varios de los juegos first party, pues si están disponibles en Costco van a estar al mismo precio. Esto es bastante típico con Sony. Las cosas que son first party tienden a estar al mismo precio, no importa dónde usted vaya. Así que no me sorprendería, a pesar de que no estén en el shopper, que no estén en el ad, que usted vaya allá y si se topa con eso, sea ese precio. Yep, así es. Entonces, gente, vamos ahora para Sam's Club. Este es el especial, ¿verdad? Y circunscribiéndonos a lo que es el gaming, por ahí van a tener también la consola de PlayStation 5, el DualSense Controller en blanco, un límite de 2 por persona, por miembro de la tarjeta, $499. Esto sin ningún juego, si les conviene mejor conseguirlo por Amazon, que olvidé mencionar que actually son las versiones Slim las que están tratando de de vender al mismo precio. Sale mejor allá. El Xbox se encuentra en especial también, particularmente el Serie S, como un starter bundle. Esto te incluye la consola, el control y también 3 meses gratis de Xbox Game Pass. También tienen por ahí el Nintendo Switch OLED, específicamente con los Joy-Cons blancos en $349. No estoy seguro si esto está en especial o no, pero por lo menos así lo están tirando en el advertisement. Por ahí también tienen el MetaQuest 2 VR Bundle en $399. Te incluye el headset, te incluye 128 GB, el Elite Strap y baterías. También tienen una HP Pavilion en Full HD, que esto se convierte en touchscreen, pero es una laptop, con $120 de descuento. También tienen por ahí una PC con $100 de descuento, que ahora sale en $1,049. Este Cyber Power PC Gamer Supreme Liquid Cool with NVIDIA RTX 4060 Graphic Card. Nice. Yeah, tiene tremenda tarjetita gráfica. Esto también tienen especiales en monitores curviados. Esto no es necesariamente ningún brand que se reconozca, pero pues tienen $30 de descuento y también tienen un laptop en especial también a $1,099. Esta es una Cyborg 15.6 de 15.6 pulgadas FHD laptop with NVIDIA RTX 4060 graphic card también. Así que pues no está mal el lo que traen por dentro. También van a tener especiales en audífonos, ¿verdad? Y artículos electrónicos relacionados a música. Y eso básicamente es lo que hay de electrónico. También cabe resaltar que van a tener en especial un tremendo paquetón de Pokémon Heavy Hitters, lo que están llamando Pokémon Heavy Hitters. Por $40 te llevas 14 booster packs. Esto del TCG, ¿verdad? De Pokémon Trading Game Card. Así que esa es la que hay en cuanto a Sam's. Realmente no hay muchos especiales. No se fueron en la línea de, mira, estos son los juegos que tenemos en especial, nada que ver. Pero sabemos que Sam's, ¿verdad? Hay muchos en Puerto Rico, así que decidimos compartirlo con ustedes también. Así que esperamos que hayan disfrutado el tema de esta semana, gente. Black Friday Deals. Recuerde que, como dijo Gato, Black Friday realmente se ha extendido, comienza unas horas antes, unos días antes. Vaya verificando y llevándose entonces lo mejor que usted encuentre al mejor precio. Vamos de esta manera a qué es la que hay. Gato, ¿qué has estado haciendo? Tienes un listongo ahí del carajo, mano. Lo único que tengo acá es Street Fighter 6. Yo había cambiado los miércoles de Mortal Kombat a Marvel Spider-Man 2, pero mano, en verdad que al final del día estoy tan cansado que no quiero prestarle atención a nada y como que no estoy como para prestarle atención a la historia. Uh-huh. Y es como que, ¿sabes qué? Voy a jugar Street Fighter. Yo puedo hacer eso sin pensar mucho. So, miércoles y viernes jugué lo mismo. Sigo jugando random. En ranks, so yo no escojo el personaje, es el que me toque. Y ya subí eso a platino. Hay en ocasiones donde me sale Yonda y Chun-Li y estoy bien, y en otras ocasiones me sale Lily y estoy mal. Pero definitivo, estoy en platino donde debería estar. El resto vamos a ver. No creo que llegue a platinado. Está muy difícil, a menos de que me ponga a aprender a jugar con los otros personajes más allá de lo bien básico. Uh-huh. Pero ya, yo la paso bien, y no tengo que estar muy pendiente a la cosa. So, vamos a ver si este miércoles realmente juego Spider-Man. Vamos a ver qué tal termino el día. Pero ya, es que estoy como que, no quiero estar pendiente a diálogo. Entonces, aparte de eso, nada más, mano. Brutal. ¿Sabes que cada día te tengo más miedo con Street Fighter 6? Cada hora que tú pones Street Fighter 6 te hace mejor, sea que cojas bofetas o que las repartas. Así que, GG por esa consistencia en ese juego, mano. Sabrás que hace poco, hace como dos viernes atrás, dice Eric se dio la vuelta y aproveché para preguntarle varias cosas. Uh-huh. Porque había varios movimientos que no sabía cómo castigarlo. Y entonces dice, me dio dos o tres pointers. Y como, so ahora he estado incorporando eso más en el arsenal. Algo en lo que sí tengo que trabajar mucho es en el parry, que no es parte de mi juego. So, trato de incorporarlo, pero todavía no estoy allá. Eso de hacer Perfect Party, you know, está muy lejos todavía. Pero estoy tratando de incorporarlo. Pero como ahora mismo estoy jugando random, realmente no estoy aprendiendo nada específico de ningún personaje. Y es más trabajar en los conceptos. Sí, la mecánica general del juego. Sí, la mecánica general. Por ejemplo, aprendí que Rashid, cuando Rashid te hace el ataque este, que es la patada esta que viene horizontal, uh-huh. él si la bloqueas, él rebota y queda bastante lejos de ti. Pero si tú tienes algún ataque que se mueva horizontal bastante rápido, puedes castigar eso. Por ejemplo, yo que juego con Ionda, tan pronto bloqueo eso, puedo hacer el torpedo. Sí, te le vas detrás. Sí, el recovery, él no va a poderme bloquear. Okay. Entonces es como que, ahora sí. Entonces ya, si tienes un personaje con que sea un proyectil bastante rápido, también puedes hacer de esa manera. Son ese tipo de cositas las que pues ahora he estado tratando de pulir. Dicho eso, Rashid me da mucho problema. Tengo que confirmar a ver con los muchachos. Porque, por ejemplo, Rashid te hace un ataque, como que el tornado que le hace con las manos. Uh-huh. Y aparentemente él se queda con el turno. Yo lo bloqueo y trato de castigar inmediatamente y no, él me pega antes de que yo le pueda pegar o me agarra. Y entonces como que, wait, todavía es el turno de él. Eso suena incorrecto, pero puede ser que yo esté haciéndolo mal. Puede ser que la contestación sea otra cosa. Por ejemplo, Dizzy me dijo, mira, tan pronto tú veas el ataque este verde, que ahora mismo no me acuerdo, ¿cómo se llama? Overdrive. Sí, maybe. El verde. Spamea el ataque liviano porque el personaje viene a toda velocidad pero viene abierto. Eso es como que, ahí pues lo que falta es el tiempo de reacción, pero ya, es cuestión de seguir practicando y desarrollar esa reacción si es que se puede. Uh-huh. Todavía con los Drive Impact pues no tengo el tiempo de reacción de que, ay, lo vi, déjame contestártelo. Los que contesto son porque sospecho que vienen por ahí. Sí. Pero de que yo reaccione a tiempo, no. Yo trato, pero no reaccione a tiempo. Pero ya, en general he estado haciendo eso y, yo me la paso bien. Definitivo, Street Fighter VI ha sido mi juego de pelea del año y mi juego del año. Sí, es tu GOTY, literal. Ya, es mi GOTY, ya. GG. Bueno, pues en mi caso yo estuve jugando Lies of P. Tú sabes que he estado jugando Lies of P desde poco antes de las Horror Nights, acá en Nivel Escondido, ¿verdad? Fue la temática de octubre. Yo empecé, maybe dos streams antes, en septiembre, y había jugado ya el demo de Lies of P, estaba ahí luchando con él, jugué Lies of P un poquito en el maratón de Extra Life, y finalmente, este pasado martes, logré acabar Lies of P, en un Algar stream. Voy a darle ahí al boss a ver qué tal. Un boss que es opcional, gato, pero es el boss real, o sea, para el final real. Es como Bloodborne. Voy a dar un poquito de spoilers aquí. Dele para adelante, tal vez un minuto. Comenzando ya. Este juego, tú sabes que en Bloodborne hay varios finales. Y pues hay un final bueno, un final no tan bueno y un final asqueroso, dependiendo de tu respuesta, ¿verdad? Tienes tres opciones. Aquí me di cuenta que tienes la opción de tener el final malo, ¿verdad? Por opción. Como que, sí, no voy a pelear contigo. Ya, un saludo a tu Kitty. Hay un final que es no tan malo, pero tal vez no hiciste algo en el gameplay y no te va a dar la escena final. Que aunque hiciste el final por selección, que te daría el final buenísimo, realmente te quedaste a media. Entonces, lo hace bien clever. El juego está muy bueno, me lo disfruté un montón, me gustó mucho lo que es la mecánica del parry, me recordó inevitablemente a Sekiro. Los enemigos, el nivel de destreza y de reto estuvieron espectacular. Hay dos enemigos en particular, tres, vamos, una mención honorífica, que realmente me trastocaron en términos de el gameplay, ¿verdad? Y el ritmo de juego que tenía. Y uno de ellos fue antes del boss final. O sea, fue como que, creo que se llama Laxasia, la tipa esa, es tipo Malenia, allá en Elden Ring, donde era bien difícil tú poderla leer, establecer una estrategia de juego adecuada. Ya para ese tiempo, yo tenía una espada que si tú le das a un botón en particular, hace como que una animación y hace un parry automático, ¿verdad? El riposte, cuando el enemigo te da, ¡pap!, tú le das para atrás, pero tienes que tomar en cuenta la animación. Y se me hizo bien difícil emparejar lo que tenía que hacer con los ataques del enemigo. Hasta que finalmente nos lo llevamos, eventualmente algo similar con el boss final estuvo espectacular. Como he dicho en varias ocasiones, Lies of P, mi goti. Definitivamente me lo disfruté un montón, lo estaba esperando desde que lo anunciaron y esta gente no defraudó, sobre todo tomando en consideración que son un estudio independiente. De hecho, ellos ya anunciaron que viene por ahí un DLC y de la manera en que acaba el juego, otro mini spoiler, dale para adelante 15 segundos, aparentemente viene una segunda parte. No atada a Pinocho, pero atada a el Mago de Oz. Mismo lugar, en el mismo spot, de momento, ¿verdad? Cuando tú haces el final que tienes que hacer y se acaban los créditos, de momento se ve una conversación rara con cierto personaje, y caminando en la ciudad, lo que se ven son los zapatos de una dama y son zapatillas de rubí, o sea, son los de Dorothy. Y de hecho mencionan el nombre de Dorothy. Eso ya tú sabes que inevitablemente esa es la que hay. ¿Cómo ellos van a enhebrar esos mundos? Yo no sé, pero I cannot wait. El Mago de Oz tiene mucho para cortar en términos de estos mundos así fantásticos tipo Souls. Una pelea, qué sé yo, allá con el león que se haya vuelto loco, o con el Tin Man, ¿sabes? Como que, tiene mucho potencial. Así que estoy bien pompeado en cuanto a eso. Y, again, anunciaron DLC. Yo espero que se vea alguna batalla marina en términos de con el monstruo como tal, porque hubo una pequeña un pequeño nod, ¿verdad? Como que un pequeño easter egg. Yo insisto en que no, por ahí Selindorf me dijo como que sí, para los que no entendieron, esa era la ballena. Y yo, no, cabrón, esto fue una oportunidad desperdiciada, porque en un momento dado Pinocho se mueve de un lugar a otro por un submarino, pero no, se quedó como que demasiado anticlimático para la importancia que tiene, esa ballena que los devora y toda esa dinámica de escapar. Para mí que tienen que hacer algo más. Y en el DLC enseñaron solamente ciertos stills, hay uno de un bote. So, yo espero, ¿verdad?, que maximicen ahí. Pero ya, definitivamente la SOP está genial. Estoy jugando New Game Plus toda vez que Amenuk y todos los que donaron, pero específicamente Amenuk, fue el que hizo el unlock de jugar New Game Plus, ¿verdad? Por lo menos los bosses, otra vez en stream. Y ya tú sabes, estoy ahí en semicompetencia con Adugiti, que él con el wii, todo el tiempo con la lloradera de que yo estoy más level que él, que por eso es que yo paso el juego, que él tiene más habilidad que yo. Gato, ya para matarle el gallo en la bolsa, ¿sabes lo que le dije? No voy a subir más de nivel. Voy a hacer ese run completito en level 100. Y él pidió que pusiera este audio en vivo. Yo no lo hice. Lo voy a poner aquí para que tú lo escuches. Lo vamos a editar. No va a quedarle en la grabación. Pero va a quedarse tu reacción. ¿Ok? Escúchate esto. Esto fue lo que él dijo. O sea, ese macho está seguro. Va toda. De que yo no voy a terminar eso en 100. Y mi respuesta, Gato, en múltiples ocasiones fue, hold my beer. It's gonna happen, ¿ok? It's gonna happen. Él ya está, de hecho, ya está por encima de mi nivel. Está en level 107. Y yo le pedí que me enviara una foto de sus stats, muy a riesgo de que me enviara una foto de cualquier otra cosa, que no fue lo que le pedí, pero sí, me envió la foto de los stats. Y sí, el hombre ha estado desperdiciando su ergo. Yo no sé en qué él gasta, Gato, los niveles. Él compró armas y compró 20 mierdas. Yo hago eso en un segundo run. El primer run es para pasar el juego. El segundo es para coleccionar. Pero él va al revés. Así que nada. Estaremos pendientes a ver qué es lo que él hace. Lo más gracia que me da es que siempre él sube ahí en vivo al Buruleo Podcast. No, voy a pasar este boss a la primera. Y se tardan 10, 15, 20 muertes y después cuando lo pasa, tiene los cojones de decir que a la primera. Claro que sí, campeón. Y después a decir que está en evidencia. Esto no es por nada, el reto está interesante. Toda vez que ya diste una vuelta en el juego y puede ser que se te haya olvidado el patrón del enemigo. En lo que engranas otra vez, que es lo que me ha pasado a mí, puede ser que te tarde una o dos intentos, you know, adicional al reto que te puede ofrecer un New Game Plus, pero ya uno sabe la debilidad del enemigo, o sea, ya tú sabes lo que tienes que hacer, vas un poquito más preparado. De igual manera vas con armas ya maxeadas. So, hace una gran diferencia en el New Game Plus, así que nada, seguiremos ahí dándole a Lies of P New Game Plus. De igual manera, gente, estuve estrenando The Last Faith. Este jueguito es un 2D, Metroidvania, muy al estilo, en términos de historia, tal vez una mezcla de Bloodborne, tiene varios Easter Eggs, hay una escena que, aunque el personaje tiene pelo, se ve exactamente como se ve el zombie cuando tú lo descubres por primera vez en el pasillo en Resident Evil 1. De igual manera, cuando empieza la historia, él está como que en una cárcel, y lo que se veía en pantalla, gato, parecía Metal Gear Solid 1 cuando van a buscar a Snake Alaska. Está bastante, bastante bufiado. Esto está retante, el mapa está de respeto, así que vamos a estar jugando The Last Faith con bastante frecuencia, al menos fuera de stream. También estuve jugando Fortnite con los muchachos, un saludito por ahí a Pierre Guy Gaming, que es el más reciente absorbido por la fiebre de Fortnite. El hombre no quería saber de Fortnite, de momento lo probó, jugó con nosotros y ya se compró el pase, ya está más alto que un montón de nosotros jugando Fortnite. Así que GG para el PR Guy Gaming, que nos entretiene muchos de nosotros en la semana laboral. También estuve jugando Rocket League y le di también a Lords of the Fallen. Este pasado sábado estuve jugando y podría decir que estrenando oficialmente, porque yo jugué Lords of the Fallen como media hora en el maratón de Extra Life. Realmente no había tenido break de manifestarme en Lords of the Fallen. Jugué fuera de stream un poquito hasta que llegué a un boss y casi lo pasaba y me dejé matar. Yo dije, no, voy a hacer esto en stream. Y dejé pasar mucho tiempo y, gato, inevitablemente se me mezclaron los controles de Lies of P y de Lords of the Fallen. No es buena idea jugarlo los dos a la vez, es un reto adicional, pero nada, nos llevamos ese boss y nos llevamos un boss adicional y entonces pasamos a Lies of P en New Game Plus, y así fue que cerramos el stream de este pasado sábado y luego vinimos a grabar para acá, pero muy divertido. Lords of the Fallen está interesante, no creo que lo juegue exclusivamente en stream, pero sí voy a tratar de jugar los bosses solamente en stream, cosa de extraer lo que vendrían siendo esos boss fights para tener un playlist, que hace tiempo que no hacemos playlist de bosses de nada, ¿verdad? Para darle cariño al canal de YouTube, y voy a tratar de hacerlo en Lords of the Fallen. Fuera de eso, en términos de Netflix, estuve viendo Blue-Eyed Samurai. No la he terminado de ver, pero está buenísima. Es un épico de venganza, bien contado, la animación está buena, el doblaje, la estoy viendo en español, está espectacular. O sea, es una serie, una doña serie. O sea, si a usted le gusta el anime, le gusta la fantasía, pero la fantasía histórica, o sea, no es que hay magia, no es que hay unos dragones ahí que salen de la niebla, no. Es duelos de espada y, you know, es prácticamente, usted ve más o menos Kill Bill. De hecho, en un momento dado sale la musiquita y todo, de cuando en Kill Bill, yo creo que ella estaba en el entrenamiento, que es pam, pam, pam, que es un beat de batería. También sale aquí en una escena y yo me quedé como que ¿what? ¿Le pusieron eso? Anda pa'l carajo. Eso está súper gufia. Y también estuvimos viendo anoche, celebrando el cumpleaños de May, que estaba de Level Up. Ella decidió ver Peter and Wendy, la versión live action de Peter Pan de Disney. Yo no había visto esta película, yo no sé si salió para el cine o no. No recuerdo, la encontramos en Disney Plus y la vimos. Está bastante gufia, mano. La manera en que te hace el retelling de una historia familiar, pero en live action estuvo interesante. So yeah, fuera de eso, nada más. No, es tremenda lista, ¿eh? Sí, es que estoy ahí. Esta semana estoy de vacaciones. So. estoy pompeado. Así que nada, gente, con eso cerramos nuestro podcast. Les recordamos que una vez publicado, este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, X, en YouTube y también en Twitch. Les recordamos que en Twitch estamos los 7 días de la semana. domingos, lunes y martes desde las 8 de la noche con Alex Nation on MASH 188 y miércoles, jueves, viernes y sábados por el momento desde las 11 de la noche con Gatonejo, pero en mi caso en particular, siempre que pueda, voy a tratar de subir a las 10 de la noche. Si no es posible, pues ya saben, 11 de la noche no va a pasar de que estemos también por ahí en el canal en After Dark. Recuerda que consiguen mercancía bien bacana entrando a nivelescondido.com/mercancía y los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Bedroom Creative, Cultura Secuencial, Layando Podcast, una oración por esas piernas de 5GTV, bendito sea Dios. Están bien, bien enclencas y no sabemos cómo el hombre se mantiene en pie. Ayer Layando Podcast, también Tu Show Puerto Rico y Mr. Sazón PR. Gente, de esta manera nos despedimos en este podcast. Muchas felicidades otra vez en Acción de Gracia y en esta este inicio formalmente de la temporada navideña. Alex, ahora sí, prende la bombilla. Gato, nos fuimos. Bye bye, gente. Azúcar.